este documento de la 16ª Marcha de la Gorra, Ciudad de Córdoba, noviembre de 2022. Por 16ª edición, entre ser libres o nada, elegimos ser libres. Elegimos ser la Marcha de la Gorra. Elegimos luchar contra el código de faltas y ahora lo seguimos haciendo contra el código de convivencia. Y hoy andamos irreverentes, rebeldes, reivindicativos. Eso, reivindicativos. Reivindicarnos el derecho a ocupar las calles sin que nos corra la yuta. A ocupar los bosques sin cenizas ni incendios. A ocupar nuestro territorio y nuestros cuerpos. Por eso gritamos, gritamos contra todo proyecto de ley de la legislatura que pretende criminalizar la lucha, nuestras luchas. Porque las calles son nuestras, piqueteres, trabajadores, amigos y familiares de víctimas de la represión estatal. Porque es en las calles donde seguimos buscando a nuestros desaparecidos, los de ayer y los de hoy. Porque seguimos luchando contra el gatillo fácil. Porque seguimos gritando contra los contextos de encierro y las torturas. Cansados del veneno, echamos a Monsanto y con esa fuerza echaremos a Porta. Y con esa resistencia decimos que todo incendio es político. Y con la memoria ancestral decimos basta de criminalizar a los pueblos originarios. Somos ocupantes del territorio y le decimos basta al terricidio. Porque este sistema de muerte asesina la tierra, el aire, las aguas, el monte y quienes lo ocupan, humanos y no humanos. Porque no aceptamos sacrificios para el lucro de los privilegiados, ni autovías, ni canteras, ni countries, ni curro inmobiliario. Queremos tierra para la vida digna. Marchamos porque no queremos más ajuste y represión, porque pretenden que seamos nosotros quienes sostengamos el hambre y la miseria que nos dicta el Fondo Monetario Internacional por medio de los gobiernos de Juntos por el Cambio y de Frente de Todos. Los gobiernos pasan y el ajuste y la represión quedan. Estamos hartos de la trata de personas, hartos de los femicidios y transfemicidios, hartos de los crímenes de odio. Seguimos, acá seguimos, porque no está, por los que no están, seguimos, por nosotros seguimos, por quien tenemos al lado seguimos. Hartos decimos que el Estado y los gobiernos son responsables. Y Delia, y Yamila, y Silvia, y Luz, y Tehuel, y les tantes que no conocemos. Acá estamos, por Nora, por todas y todes, reivindicando nuestro derecho a ir por todo, reivindicando nuestro derecho a no callarnos más. Exigimos el cumplimiento ya del derecho al aborto legal, seguro y gratuito en cada barrio. Exigimos el cumplimiento ya de la ley de educación sexual integral. Exigimos ya, porque ya es siempre tarde. Queremos infancias libres de violencias, libres de hambres, libres de miedo, libres de odio, libres de desamparo. Queremos infancias que puedan estudiar, que puedan comer, que puedan jugar, que puedan pasear, que puedan ser ellas mismas sin miedo. Que tengan un techo bajo el cual descansar y soñar. Acá estamos, nosotres, les negres, marrones, no binarias, putes, indies, trabajadores sexuales, les 30.400 desaparecidos en dictadura y más de 8.000 en democracia, madres y padres que marchan con sus hijos y sus memorias. Y allá están ellos, sus vallas y sus edificios de panal, y sus móviles y sus balas, y sus uniformes custodiados por la sonrisa de Schiaretti, su ministerio de cotillón y sus tribunales de cartón, solventados con la sangre de nuestros pibes, sus rejas, sus cámaras y sus leyes que garantizan su terror y crueldad. Es por ello que exigimos el desmantelamiento del aparato represivo. Nosotros, con la justicia y la verdad. Ellos, con la complicidad y el silencio. Acá está la lucha y la memoria. Allá está la represión y el olvido. A ellos le decimos, ni olvido, ni perdón, ni reconciliación. Lucha, memoria y libertad. Decidimos ocupar las calles. Libres o nada, compañeros.